mira al frágil tulipán. Su belleza tú amarás. Brillo en su breve existencia. Siempre tu amor lo recordarás. Pingüino, hermano amigo, hermano del corazón, maestro de las estrellas, compatriotas del ruiseñor. Luz de aquella estrella que ha dejado de brillar. Brilla en tu universo, tú que reflejas en ti tu noble bondad. Pingüino, hermano amigo, premio Nobel del amor, compadre de las estrellas, sos latido de una flor. Queremos aire puro, liberen al profesor. Queremos aire puro, liberen al profesor. Hermano de las ballenas, de los delfines y del corazón, tú que juegas con la vida, con tus hermanos del corazón. Queremos aire puro, liberen al profesor. Patriota de las estrellas.